Bienvenidos seáis, compañeros del Lobo, un lunes más, aquí en la noche del Hombre Lobo. Hoy daremos repaso, como siempre, a las últimas novedades, en este caso, al último LP de Mr. Moods, músico canadiense de nombre Christian Dennis. I Love Be Trust and Be Hate. Ese es el LP que vamos a repasar, anteriormente editado en Dirty Bird Records Net Label en 2007. Y ahora ha vuelto a reeditar en Dusted Wad Kingdom con 6 pistas extras. Temas como Romantic Affair o Endless Story serán las delicias de cualquier oído. El siguiente trabajo editado en Budavits en el label Meta Harmonics, Via King, un EP con 2 temas, Via King y Brahma, y 4 remixes de los mismos, de mano de artistas ya conocidos, y La Noche del Hombre Lobo, Clay Beats, MWD, Mr. Adner y Mood Street Crew. También escucharemos un par de temas. Ellos son Shema, J, Jorge y Ayman. Minerva Mayo, una aventura que empieza en otoño de 2007 y que a base de mucho esfuerzo culmina en un LP del cual escucharemos hoy un par de temas. Podéis visitarlos en minervamayo.com y también en MySpace Minerva Mayo. Bien, sin más dilación, iniciamos esta noche del Hombre Lobo y concretamente con la música de ellos, Minerva Mayo. El tema se llama La Danza de los Amos, aquí en la noche del Hombre Lobo. Ya te ilumino. pensar que no hay nada más que tu de mano de Minerva Mayo, la danza de los amos. Los mejores augurios de parte del hombre lobo para ellos. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Desde aquí arriba y alto y claro el sonido de Mr. Moots, invitado hoy en la noche del hombre lobo. Tributo tu Mario Lanza. My darling, fall into my heart anew. My darling, fall into my heart anew. Mario Lanza, Mr. Moods, Christian Dennis, en la noche del hombre lobo, dando repaso, inicio, sentimiento a la música. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Tu noche. Thank you. último release de Buddha Beat. Ellos se llaman Meta Harmonics. El tema Be a King. Esta es sin duda la música del lobo, esa que quieres escuchar, que resuena en tu cerebro. Tu noche, la noche del amor. Haciendo amor por todos lados. Otro corte de este último trabajo de Mr. Moat. I love, be thrust and be wait. Ay, amigos, resonar en la noche, ser felices. La noche del hombre lobo. Iniciamos, o mejor dicho, retomamos y subimos el nivel de nuestros ritmos. Un remix de Via King de Meta Harmonix, en este caso de mano de MWT. Foxfire, un corte del último trabajo también de Sam Gennard. Esto es La Noche del Hombre Lobo, para todos aquellos que quizá nos gusta mucho la música que ponemos por aquí. El Hombre Lobo, pensando en la gente más rockera, ha abierto un canal nuevo, dedicado al Pop Rock Creative Commons. Lo podéis sintonizar en esta dirección: pop.lobocast.org.es/loboplayer.html. Ahí tendréis las mejores novedades y los mejores sonidos más rockeros, los mismos que el lobo te pincha. Seguimos, aquí andamos, en La Noche del Hombre Lobo. La Noche del Lobo. Y seguimos con Mr. Mutes, Flying Things, en esta tu Noche del Lobo. Volando por las ondas, Flying Things, Mr. Moods, en La Noche del Hombre Lobo. Sé bienvenido, compañero. Disfruta de las ondas que te manda el lobo. salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Llorando y chillando en los corazones, Brahma, Meta Harmonics, como antes hemos comentado, último release del label Buddha Beats, que repasamos hoy aquí, en la noche del hombre lobo. Como no, no podía faltar un poco de hip hop, desde el último trabajo de Julius Marzahn, un álbum que es titulado Inda Mysteriada, un álbum incompleto que nunca está cerrado y que se va terminando, incluyendo nuevos temas poco a poco. No caduco, nunca. Mejor no, tú solo piénsalo. Hacerlo no caduco. Quizás debería no emparanoiarme, pero créeme, es un dato que está ahí como los desastres. Puedes documentarte, los MCs con el tiempo pierden lastre. Pregúntale a tu madre por Gardel. Este fenómeno solo pasa aquí, sí. Por menor depende cómo se mire. Artistas de cualquier ramo que se dice maduran con el tiempo, son en general más apetecibles para sus receptores, seguidores, defensores, qué sé yo, póngase lo que proceda. El caso es que nos creemos caducos y como espejo ese espectro se ve reflejado en los receptores, seguidores, el mismo rollo de arriba, baba. Va siendo hora de llamarlo fanques. Como el pan, la base de nuestra dieta. De su conservación y educación dependerá en algún modo la utopía de la constancia. El fluir de mil fragancias en un merecido formato profesional, ¿no? Que sí, que las maquetas molan un fleje, me flipan. Pero solo si me llegan, este es el punto, repito. Si me llegan, si llegan a cualquiera, que le den a la infraestructura sin intermediarios. Hablar por hablar, de mano en mano, talento al contado. Vigilar el directo, interacción por ambos lados. Lo firmo sin verlo, es el sueño pactado americano. Captado, sí, por una promiscua imaginación. pero volvamos al suelo, sucio, duro y frío. MCs de largo recorrido si lo mantienen impoluto. Peñas del rap, hay que cambiar conceptos. Debemos sonar gruesos, hasta en bocetos. Si no llegan, no escuchas. Si no escuchas, no disfrutas de este amado mal, bañado en bombos y cajas. Cortesía de doble J esta vez. Quizás me des tu beneplácito, o a lo mejor no. Tú solo piénsalo, hacerlo no caduco. Que aún hay un hueco. Quizás me des tu beneplácito, o a lo mejor no. Tú solo entiéndelo, que hay que hacerlo no caduco. Que hay que hacerlo único. Que hacerlo no caduco. Que aún hay un hueco. Hacerlo no caduco. Ser lo único. Yeah. Esto es Julius Marvesol. Pelo rap. Engordando el trap. Track. Tiki Miki. Sí. Este es el gran dilema de la vida. ¿Caduco o no caduco? ¿Estoy o no estoy? ¿Vivo o no vivo? ¿O dejo vivir a los demás o no? Julius Marvesol en la noche del hombre lobo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. estupendo tema, dues semicorxelles invertides, incroyable sacrilege. Sonidos del lobo, sonidos Creative Commons, sonido libre en la noche. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA, los impuestos? ¿Que no tendremos ni para turrones estas navidades? Pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Clásico tema de Mr. Mutz, The Endless Story. Trabajo y corte que también podéis encontrar en este último álbum, el cual podéis descargar gratuitamente desde Twisted Watch Kingdom. Mr. Mutz en la noche del lobo. Sobre todo, como yo digo, no te pierdas nunca en la vorágine diaria. Usa tu cabeza y no escuches malos rollos. Pasa de la tele. Vive la vida, sé feliz. contigo y tus amigos, compañero. La noche del hombre lobo. Somos el lunes, día que transcurre más o menos plácido después de un intenso fin de semana. Día en el cual iniciamos nuestra andadura. intentando de alguna manera repasar lo mejor en sonido Creative Commons. Recopilamos y trasladamos a ti, a través de la red, todos estos ritmos para tu deleite, para que te pongan las pilas, vamos. Odisea musical donde las hayas, la del lobo, pues véngase. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Música, CC Mixer, visítalo. Ay, estamos y no estamos. Esto es el lobo, sé bueno. Sí, bueno, amigo. Escucha al lobo. Ay, amigo, si la brisa azota tu rostro, no es más que el aliento del lobo. Disfrútalo. Él se llama Heppel, el tema en Pigue. Los buenos ritmos del lobo, indiscutibles, presentes en tu vida. Con ellos intentamos alegrarte el alma, intentar hacer pasar el lunes lo mejor posible. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. El lobo abre su pestaña, su ojo se deslegaña con el ritmo de Jerry's. Sufras, amigo, vive la vida. El lunes es duro, pero con paciencia y buen humor llegarás al viernes. Jerry's Breath of Love, entre otros temas que encienden la pasión en el lobo. Despierta. El Lobo pone el último tema de Mr. Moods por esta noche, Sensuality. Sensualidad de Mr. Moods. Para los más descastados que no les convence esto del jazz y estas zarandajas que pone el lobo, para ellos y pensando exclusivamente en ellos, el Hombre Lobo ha abierto un segundo canal, dedicado al pop y al rock, siempre bajo Creative Commons. Lo podéis seguir a través de este enlace pop.lobocast.org.es/loboplayer.html. También accediendo a la página web del Hombre Lobo, lanochedelhombrelobo.org. Desde allí también podéis acceder a este canal, para los más rockeros, con poca broma, Would you like to go back to my place for a little fun? Bien, por hoy ya finalizamos esta noche del Hombre Lobo tal y como hemos empezado, con el sonido de Minerva Mayo y su nudo y desenlace. Nos vemos. Disfrutar de la semana. Hasta el próximo lunes. Un saludo y abrazo del Hombre Lobo. You're a good old man. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.